El Rosal Misterioso. Mis amigos lectores no habrán olvidado sin duda al viejecito Eleazar, padre de Amram, ni a Jacobet, su hermana, que era la ama de casa, gobernanta de las criadas. Escuchemos el diálogo entre el anciano padre y la hija, que lo llevaba del brazo a sentarse en su sillón, colocado en la terraza a donde daba su habitación. El anciano llevaba en la mano un trozo de pergamino arrugado y, sentado ya, lo desdobló ante su hija y le dijo: «Jacobet, hija mía, siéntate aquí unos momentos y aprovechemos esta soledad para una confidencia que creo muy necesaria». Jacobet se sentó cerca de él. «¿De qué se trata, padre?» «De tu hermano Amram. Dime, ¿qué se hizo de la doncella, tan graciosa y tan buena, con quien tu hermano se unió en matrimonio? Escudriño y busco en los rostros de todas las doncellas que vienen a mimarme, y en ninguna encuentro aquel rostro de ángel, aquellos ojos oscuros y dulces que daban besos de amor en la mirada. En fin, que yo al verla y sentir su cariñosa voz pensaba: si el patriarca Jacob viera esta nueva Raquel, se levantaba de la tumba y se la robaba a mi hijo. ¿Qué se hizo de ella?» Jacobet se quedó muda por unos momentos, sin saber la respuesta que le podía dar. «Padre, no sé si puedo decirte lo que quieres saber, ni sé si tú me comprenderás. Me parece, hija, que estoy en mi sano juicio, gracias a Jehová, que me conserva el buen sentido hasta hoy. ¿Qué misterio tan oscuro encierra mi pregunta, que así vacilas en contestar? ¿Es que ha muerto la niña, o algún príncipe testarudo se la arrebató a mi hijo? Casi pensaría esto, viendo la tristeza habitual de Amram. ¿No lo has advertido tú?» «No hay nada de eso, padre. Puedes estar tranquilo». «Pero, ¿dónde está la chica, que nunca viene a verme?» insistió el anciano. Jacobet no recordaba haber pasado un momento más angustioso en su vida. ¿Qué hacer? «Padre», dijo por fin a media voz, «no hay doncella ninguna». «¿Pero cómo? ¿Acaso no los uní yo mismo en matrimonio? ¿No fue la doncella a mi cabaña muchas veces a llevarme frutas, golosinas y hermosas ropas? Decirme a mí que no hay doncella ninguna. Tú debes estar loca, hija mía. Oh Dios de Abraham y de Jacob, ayúdame a obrar con acierto», murmuraba en voz queda la pobre Jacobet, sin atreverse a descubrir el gran secreto. «Padre, es un secreto grande y pesado de aguantar», decíale la hija, acariciando aquella cabeza cubierta de cabellos blancos. «Dímelo, yo lo aguantaré, sea lo que sea. ¿Para qué me sirven los 70 años que tengo, sino para aguantar cualquier pesadumbre?» «Padre, te dije que no había la doncella que buscas, porque la esposa de tu hijo Amram es...» «Supongo que no será una leprosa». «La esposa de tu hijo es la princesa real que tenemos aquí en el castillo». «¿Cómo? Oh, pobre hija, te has vuelto loca». Y el anciano se tornó pálido, casi tan blanco como la ropa que le cubría. Miraba a Jacobet, que le sonreía amorosa y le besaba las manos. Ya te dije, padre, que era un secreto pesado de aguantar. Pero tú me lo arrancaste a toda fuerza. ¿Y ahora? Padre Abraham, ¿qué va a ser de todos nosotros, de todo el pueblo de Israel, cuando se descubra tan espantoso delito? Oh, hija, qué desgracia, qué horrible desgracia. Cálmate, padre, y óyeme. Han pasado ya más de 10 años y el secreto no fue descubierto, y nuestro Dios ha mandado sus ángeles que nos guarden de todo mal. ¿No me has dicho tú mismo muchas veces que vivimos como en un paraíso colmado de todo bien? ¿No estabas orgulloso de tu hijo, gobernador del castillo, de tu hija, ama de esta gran casa? ¿No te subes al cielo cada vez que la princesa real viene a visitarte con Osarsib, su niño mimado? El anciano se tomó la cabeza con ambas manos y miraba a todos lados como si en todas partes viera visiones. Poco a poco se fue calmando y las ideas fueron ordenándose en su cerebro. Pero la doncella, ¿dónde está? Es la princesa real, padre. Tu hijo no te reveló el secreto en aquel tiempo, temiendo que te negaras a bendecir su matrimonio con ella. No temas nada, que todo fue arreglado debidamente. La reina regente no se ocupa de este asunto, ni en la corte real nadie lo sabe. Además, el pontífice y sacerdote del templo lo han querido así, porque dicen que el hijo venido a ellos será el libertador de nuestro pueblo y el que impondrá en el mundo a nuestro Dios, anulando para siempre los dioses falsos que adoran los paganos. ¿Entiendes, padre? Espera, hija. Espera que se desenrede en mi cabeza todo este obilio y pueda tragarlo sin que me atragante. Oh, santo padre Abraham, ¿qué cosas se ven en este pícaro mundo? Dime, ¿no es Osarsib el niño hebreo que sacaron del agua? Sí, padre, es él. Ah, ah, ya voy comprendiendo. Sí, padre Abraham, tu luz ha venido a mi vieja cabeza. Fue un cuentecito ingenioso lo del niño sacado del agua. Oh, qué hermoso cuento. Santo cielo de Jehová. Cuento fue el matrimonio de mi hijo con una doncella del pueblo. Y cuento también lo del niño sacado del agua. Es natural. El primer cuento trajo el segundo. Claro. Y como ante el mundo no hubo matrimonio, tampoco puede haber el hijo. Claro, clarísimo. Osarsib es el hijo de Amran y de la princesa real. Osarsib es mi nieto, mi hermoso nieto. Por eso sus risas y sus diabluras de pequeñito me sabían a pastelillos de miel. Oh, Jacobet, hija mía, tráeme al niño enseguida, que quiero hartarme de él, mi precioso, mi cielo. De haberlo sabido cuando más pequeño, de todo el oro viejo que guardo en mi arca, le hubiera hecho zapatitos y correas y cinturones. Oh, Jacobet, no te perdono que no me lo dijeras antes. Y el pobre anciano, en una crisis de nervios, rompió a llorar de tanta dicha, de tanta felicidad al saberlo todo. No pensaba que había ascendido a suegro de la princesa real, ni en que su hijo había subido a las gradas de un trono. Solo pensaba en el hijo de su hijo, en su adorable nieto, hermoso, esbelto, ágil, como un cervatillo de la pradera. Y pensaba que sería como aquel José, hijo de Jacob, que hizo un día la grandeza del país del Nilo, en el cual dejó imperecedero recuerdo. Jacobet, mujer sencilla, hecha de ternura y de bondad, que al quedar viuda tan prematuramente y aun antes de haber nacido Aarón, añoraba intensamente esos voces íntimos de una familia, de un hogar. Tuvo una de esas ideas que en la vida social honesta se llama idea feliz. Corrió a decir a su hermano gobernador del castillo cuanto le había ocurrido con su padre, el cual estaba asustadísimo, primeramente del gran secreto, y muy dichoso, después, al saber que Osarsip era su nieto, y que la doncella que él unió en matrimonio con su hijo no había muerto, ni le fue robada por nadie, ni era una leprosa arrojada lejos de la ciudad, que era la princesa real, nada menos que Elia. Jacobet encontró a su hermano en su grande y suntuoso despacho, con dos escribas encargados del pago de salarios a criados y guardias que prestaban servicio en el castillo. Cuando pudo hablarle a solas, empezó la confidencia, que al comenzar fue un reflejo fidelísimo de cuanto ocurrió entre el anciano Eleazar y su hija. Eran Jacobet y Amram dos almas unidas por una afinidad perfecta. Al faltarle a Elia el gran amor de su amado Rubén en el segundo año de su matrimonio, tomó como confidente de todas sus cavilaciones íntimas a su único hermano, Amram, y este a su vez tuvo en Elia la mano suave y acariciante, la sombra amiga, generosa y comprensiva que se ponía a tono de todas sus alternativas. Solo Jacobet pudo ver sin terror y sin alarma el amor de su hermano con la jovencita princesa real, cuando el idilio pastoril, juego de niños, había comenzado años atrás, en que el joven levita, hábil joyero, fue llamado al palacio por orden del faraón. Con la sencilla inocencia de una joven buena y ajena a toda malicia, le había dicho a su hermano: si tú la amas y ella te ama, ¿qué importa que ella sea princesa? Tú eres un levita que hiciste tu carrera en los claustros de nuestro templo y puedes llegar al supremo pontificado. José, el que fue virrey de Egipto, ¿no era hijo de un pastor de ganado? Y bajo estos conceptos, Jacobet, 3 años mayor que su hermano, llegó a ser su consejera y confidente. Y en este caso, ella expuso al hermano gobernador del castillo la idea que había tenido para dar alegría a su anciano padre. ¿Qué te parece, Amram, la idea que he tenido después de la conversación con nuestro padre? Veamos, contestó desganadamente Amram, pues hacía algún tiempo que una profunda melancolía empezaba a transformar en taciturno su alegre carácter. Están para terminar las fiestas de la primavera. ¿Qué te parece si mañana damos asueto a todas las doncellas y servidumbre del castillo? Si no me dices la razón que tendremos para esto, no sé cómo hemos de hacerlo, contestó Amram. Óyeme, mi idea es esta: reunirnos en una comida íntima en nuestro pabellón particular, con la amada Timetis Onosarsib, Aarón, nuestro Padre, tú y yo. Que alguna vez seamos familia Amram, por favor. El eterno fingimiento a que nos obliga la odiosa etiqueta palaciega me tiene harta. Y ya ves que la he aguantado resignadamente por ti, por Timetis, por Osarsib, por nuestro Padre. Pero una vez siquiera, hurtemos unas horas a ese horrible rigorismo que casi nos lleva a desconocernos unos a otros. Ahora, Padre lo sabe todo. Amram callaba, y su hermoso rostro parecía cubrirse de una sombra cada vez más oscura. Como el silencio se prolongara, Jacobet observó con extrañeza a su hermano. Vio sus ojos cristalizados de llanto y un suave temblor en sus labios. Amram estaba a punto de romper a llorar. Toda compadecida, le tomó una mano. «Veo que sufres más que yo, pobre hermano. Te comprendo tanto. ¿No ves en mi idea feliz el acierto y un ligero alivio a la pena que sufrimos en silencio, tú y yo?» «Sí, es verdad, Jacobet», contestó por fin Amram cuando logró dominar su emoción. «Pero tu idea no es una solución, porque no hay solución posible». «Es cierto, no hay solución completa y definitiva por el momento y acaso por largo tiempo. Pero lo que deseo hacer mañana, podemos tomar la costumbre de hacerlo en todas las fiestas públicas que se organizan en la corte y en que toma parte el pueblo. Tu idea es en verdad muy hermosa, pero ella no pasa de ser una mariposa fugitiva surgida de tu amor hacia mí y de nuestras ranchas costumbres hogareñas. Mas, si pensamos en lo que dirá de esto la princesa real, tu idea se vuelve globo de jabón, querida hermana. Siempre tú, el mismo ceremonioso, ¿por qué no la llamas Timetis cuando nadie nos oye? ¿Acaso no es tu esposa por su propia voluntad? Sí, Jacobet, sí, todo lo que dices es cierto, pero tú no has oído como yo al pontífice Tamer en pleno consejo de hierofantes ante la misma princesa real. Nunca me dijiste nada. ¿Qué pasó con toda esa gente misteriosa que me da miedo? Son todos buenos, Jacobet, y te aseguro que padecen tanto o más que nosotros por el estado de cosas en que vivimos. No creas que todos allí dentro son como el pontífice, como los maestros Amontep, Oar, Carmi. Son rigurosos e inflexibles como varas de acero. Y como saben los más viejos lo que ocurrió muchos años atrás, antes de que tú y yo viniéramos a este mundo. Explícate, por favor, ¿qué es lo que pasó? Hubo una tremenda revolución política religiosa en que cayeron muchas cabezas tonsuradas y cabezas con diademas, cuando el abuelo de Timetis no había sido presentado al pueblo como heredero de su padre. Los dioses de este pueblo tienen, a lo que parece, rivalidades como los hombres que gobiernan, y cada uno quiere derribar a los otros. Solo el pueblo de Israel tiene un solo Dios, el que enciende el sol y las estrellas, y nadie piensa ser mayor que él. No sé qué torbellino se desató entre Atón y Amon-Ra, y centenares de cabezas rodaron bajo el hacha. y el abuelo de Timetis murió sin poder arreglar las cosas como antes estaban. De todo esto resulta que el pontífice Tamer y los que le son adictos se ven obligados a ocultar sus convicciones, sus creencias, su culto íntimo, y vivir en eterno fingimiento y disimulo, porque el temor los tiene acobardados. Comprendo todo eso, pero ¿qué relación tiene todo eso con nosotros? Oh, si Timetis no fuera princesa real, Jacobet, cuán felices seríamos todos los que la amamos y estamos vinculados a ella. A veces, créeme, casi me arrepiento de mi insensato amor. Anran, por favor, no digas esas palabras que suenan como una blasfemia. ¿Qué sería de nosotros si no fuera porque ella lo sacrificó todo a tu amor? ¿Lo has olvidado ya? Viviríamos entre la ciénaga del otro lado del delta, devorados por mosquitos y alimañas, y los pulmones deshechos por el aire del pantano que allí se respira. No te pongas así, Jacobet. No he pensado nada en contra de ella, y sé que todo se lo debemos a ella. Lo que quiero decir es que me creo culpable de esta situación, por haberme dejado llevar de este amor insensato y loco, pues juzgo que jamás podré nivelar mi posición con la de ella y deberemos vivir eternamente como separados por un abismo insalvable. Y a veces no puedo resignarme. Créeme, Jacobet, y trata de comprenderme. Ni ella puede tratarme como su marido, ni yo puedo llamar hijo al Dios que Dios me ha dado. ¿No es horrible todo esto, Jacobet? Dime, ¿no es horrible? Después de un gran suspiro, Jacobet le contestó: es verdad cuanto dices, pero no me has explicado por qué supones que Timetis no podrá acceder a que realicemos mi idea feliz. Pues muy claro está. A cambio de la aceptación por parte de ellos a nuestro matrimonio, exigen de nosotros toda clase de precauciones para que jamás llegue nadie a descubrirlo. A ella y a mí nos han exigido juramento de que nada en nosotros pueda dar indicios del gran secreto. Hasta que nuestro hijo tenga de 18 a 20 años, según vean ellos, si es o no capaz de comprender el hecho y guardar también el más absoluto secreto. Y tan terrible que es para nosotros un juramento hecho a Jehová, Amran, te comprendo, hermano mío. Pero aún comprendiendo todo cuanto has dicho, déjame hablar a solas con Timetis y estoy segura de que entre ella y yo podremos, por lo menos, hacer más llevadera esta situación. Anran, a quien mucho le había consolado la confidencia con su hermana, tomó su lira de ébano y nácar, regalo de la princesa real, y cantó a media voz su canción favorita. Jehová ha plantado en mi pecho un misterioso rosal, que a veces viste de blanco y otras de púrpura real. Sus pétalos son de seda, su perfume sin igual, mas crueles son las espinas del misterioso rosal. Llevar oculto en el alma todo un incendio de amor y que ni una chispa asome de este fuego al exterior. Es un sudario de muerto, es cadena al corazón, es una venda en los ojos, es dolor sobre dolor. Es libre el ave en los aires y su amor canta feliz, mas yo no puedo ante el mundo mi santo amor descubrir. Amran no pudo continuar el canto porque la princesa real estaba ante ellos. El entristecido levita se quedó mirándola con ojos extáticos. Jacobet se inclinó ante ella en una gran reverencia. Y Timetis, sonriente y afable, les decía: «He resuelto desde ayer ser una espía vuestra a fin de sorprender todo cuanto queréis ocultarme. Jacobet, yo escuché toda tu conversación con el abuelo Leazar y acabo de escuchar tu conversación con Amran. Aviné se llevó a las fiestas de la primavera todas las doncellas y mujeres de la servidumbre. El mayordomo se llevó los criados y el guarda mayor se marchó con todos sus subalternos. ¿No tenías la idea de que por este día y esta noche estemos solos, Jacobet? Pues ya lo estamos, y por eso me siento aquí a vuestro lado. ¿Dónde celebramos la primera comida en familia?» Ambos hermanos se habían quedado sin palabra. Amran se levantó como enajenado y cayó de hinojos ante la princesa real. Se abrazó de ella, apoyó la cabeza sobre aquel corazón que en secreto le amaba y en un llorar silencioso desahogó su atormentado corazón. Jacobet lloraba también y escondía su llanto. Corrió a buscar a su padre y a Osarsip y Aarón, que paseaban por el jardín. Aur lo había llevado su padre el día antes, a fin de que pasara con la familia el último día de las fiestas. Osarsip, al llegar, quedóse de pie en el dintel de la puerta. No sabía explicarse la escena que veía. La princesa real, sentada en el sillón dosel del gobernador del castillo, y éste arrodillado ante ella. El anciano Leazar, sentado junto a la princesa, y teniendo entre sus viejas y arrugadas manos la manecita de Timetis, blanca y suave como un pétalo de magnolia. El hermoso adolescente miraba sin comprender. La princesa real le sonreía y sus ojos se llenaban de llanto. El anciano reía y lloraba. Jacobet reía y lloraba también. Osarsip, habituado ya a dominar sus sentimientos y a reprimir todo impulso interior, miraba en silencio, pero la intuición, esa maga celestial que revela secretos y responde sin palabras a los interrogantes mudos, comenzó a diseñar en la mente de Osarsip el gran secreto que nunca se le había dicho. Y acercándose a pasos muy lentos al emocionado grupo, se arrodilló también ante la princesa al lado de Amran y, tomando una mano de él y otra de Elia, las apretó a su pecho y se mordió los labios para no dejar escapar ni un sollozo ni el grito que dijera: «Padre, madre». Lo había comprendido todo. El cielo se abría ante él, que mudo seguía contemplando aquella escena de honda emoción, de llanto silencioso, de inefable dicha, que ninguno podía expresar. Vivían en el reino de Isis, la diosa del secreto y del silencio, y todos habían aprendido la gran lección: comprender sentir y callar. La primera en hablar fue la princesa real, que en la actitud y semblante de Ostarsip leyó la verdad de lo que el niño sentía y sabía. Y con infinita ternura le dijo con la temblorosa voz del que contiene el llanto: Ostarsip, hijo mío, ¿es verdad que lo has comprendido todo? Y con la voz también temblorosa, el niño le contestó: Sí, princesa real, lo he comprendido todo. Y si lo has comprendido todo, ¿por qué me llamas así? Amran se había levantado y ella tendía los brazos a su hijo, a quien no abrazaba desde que estaba en la cuna. Solo entonces Ostarsip rompió a llorar en ahogado sollozo. El sol del mediodía brillaba en el cenit y el castillo parecía envuelto en una aureola de oro. Aquella primera reunión de familia no se borró jamás de la mente y del corazón de los personajes que actuaron en ella. En tal día inolvidable, todas las crueles espinas del rosal misterioso cayeron por tierra y sus pétalos resplandecieron todos con la púrpura real de los amores eternos. Desde ese día supo Ostarsip que no era un hijo del Nilo. Supo quiénes eran sus padres, pero su alma fuerte, como templada al rojo, aceptó sin quejarse el vivir como si no lo supiera. Como vivimos sometidos al gran secreto, tu padre y yo, le dijo Timetis, así deberás vivir tú si hemos de cumplir valerosamente el mandato divino. Ostarsip, hijo mío, sé que eres fuerte porque sé quién eres. Y vas a jurar por la suprema potencia creadora de mundos y de seres que jamás saldrá de tu boca ni una palabra que descubra el secreto. Nos va en ello la vida a todos los que adoramos al Dios invisible y único, causa suprema de todo cuanto existe en el universo. Todos se pusieron de pie para escuchar el juramento del niño que en ese instante se convertía en hombre. Y sin que le temblara la voz, y unidas sus manos a las de sus padres, Ostarsip hizo el juramento solemne que se le pedía. Lo hizo también el abuelo Eleazar y Aarón sobre las manos de su madre Jacobet. Y en el gran comedor del castillo, rebosante de flores y de luces, se celebró al anochecer la primera comida entre seres que, envueltos en el halo radiante de un mismo amor, debían vivir ocultándolo hasta que llegase la hora de proclamarlo a la luz del sol.